Buenas noches, estimados podescuchas, bienvenidos a una emisión más de este su programa Los Mecha Brothers, con este intro bonito que nuestro amigo el Guata nos está haciendo cada semana. Espero que ahora sí el sonido haya funcionado y no haya regado como la vez pasada. Los saludo como siempre Kike Kabuto en una emisión más de este su atropelladísimo podcast. Y desafortunadamente no me acompaña mi amigo, mi hermano, mi carnal, el Dr. Coloso, a quien le mando en estos momentos un fuerte abrazo y un besote. Por causas de fuerza mayor no nos está acompañando, esperemos tenerlo pronto aquí con nosotros. Pero, como no queríamos dejarlo sin su dosis semanal de podcast, entonces invité a otro amigo para platicarnos sus anécdotas de en este tema que tenemos preparado para ustedes esta semana de puras anécdotas. Con ustedes, mi amigo El Neto. ¿Cómo estás, Neto? No te oyes, Neto. No te oyes, Neto. No sé por qué no se oye Neto. Pero bueno, mientras arregla su audio, el Neto es ingeniero químico, es todólogo. Lo conocí gracias a una página de Mundo Messenger hace un montón de años. Le gusta el anime viejito, le gustan los robots. Me metió a este mundillo de los torrents. Y bueno, a ver Neto, habla a ver si ya te escuchas. No... Ese tampoco. Ahí está, ahora sí. No. ¿Cómo le pongo aquí un fondo a esta cosa? En donde están los tres puntitos y luego configuración, y ahí lo puedes. Los tres puntitos, configuración. No me sale. ¿Qué onda, Neto? No me sale la. Pues aquí batallando, estimado, pues escucha. Todo en vivo, todo en vivo. Aquí está. Me creías que no me sale nada para poner. Aquí está. Ya estamos. Bueno, ya. Ya pude ponerlo. A ver, vamos a ver. Ahí está. Listo. Arreglado Matamoros. Ya. Ya estamos, ahora sí. Disculpe, excelente. Estimado, pues escucha, después de este atropelladísimo inicio. Dice Hyde, ya probó reiniciando, apagando y reiniciando nuevamente. Eso es lo que hicimos, Hyde. Lo hicimos varias veces. Literalmente. Pero bueno, ahora sí ya está. Ingeniero en sistemas haría. Aquí está ahora sí el Neto. ¿Cómo estás, Neto? Estaba platicándoles que te conozco en Mundo Messenger. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Saludo a todos los podescuchas. En este mi primer podcast. Y plática en vivo y cosas por el estilo. Se me ve mucha la cabeza, pero. Saludos a Dari que está en el chat. Dice, vamos a hablar siguientes, ya me voy. Por cierto, un fuerte abrazo a Dari, que tuvo un accidente muy feo. Ojalá que ya estés mejor. Sí, salió. Es feo el accidente, feo. De hecho, de ese no lo vamos a platicar aquí. Pero le mando un fuerte abrazo también a ella. Y saludos al Tejón, que le da risa a los sonidillos. Que estoy me siento como niño con juguete nuevo. Porque mira, puedo hacer esto con. Puedo hacer esto con un botón. Y tengo uno específicamente para las anécdotas de hoy, que es algo así como. Ah, no, ese no, perdón. Ese mero. Ah, se me olvidó buscarlo. Sí. Okay. Bueno, okay. Pero bueno, ahora sí. Entonces, como ya nos comimos como no sé cuántos minutos de esto, ¿te parece si empezamos rápido? Traía como una, como, ¿cómo se dice? Como Chihuahua. Escaleta de las cosas, pero bueno, vamos a hablar rápido de Halo. ¿Estás viendo la serie Halo o no? No, Neto. Lamentablemente no, ni siquiera tengo forma de jugarlo ni nada por el estilo. No, pero la serie, güey. No, tampoco. Digo, ¿no? Sale en Paramount, ¿no? Pues en Paramount, bueno, o ya sabes que lo puedes conseguir en Guiño Guiño, ¿no? En el Guiño Guiño, sí, no, pero no lo estoy viendo. Ya la hemos estado platicando aquí cada semana. Uh-huh. Y la verdad es que la serie termina muy bien. Comparado a todo lo que he estado diciendo, la serie que no es tan buena, que no espero nada, que a ver, deja si ya puedo. No, ¿esto cuál es? Aquí está. Perdón si de repente me ven volteando por otro lado, pero es que tengo segundo un monitor y veo para está el bien, otro está lado. Está bien, no pasa nada, no pasa nada. Ya puse un bonito gráfico, según yo, que deben estar viendo en este momento. Terminó la serie con el último episodio, que fue la semana pasada. La verdad es que el episodio empezó, o está muy bueno el episodio. Termina más o menos. Hay momentos que sí me gustan. La verdad es que es un muy buen episodio porque vemos al Master Chief en acción. Está liderando al equipo Silver. Hay decisiones fuertes que tomar. Le quieren dar en la torre a la doctora Halsey. Disfruto ese momento, pero nos voltean la tortilla. Hay varias cosas que suceden en este episodio que me gusta mucho. Y hay cosas que siguen sin gustarme, como el hecho de que se quiten los cascos a cada rato. Pero bueno, al final la historia queda en cliffhanger, obviamente, porque solo es una temporada y se espera que haya una segunda. No es no está siendo muy bien recibida por los que somos bien fans de la historia, porque están haciendo caca la historia. Pero hay que, ya habíamos explicado que esto no es canon y es como que agarran los elementos y crean una historia nueva. Que no es la mejor manera de hacerlo, pero bueno, la verdad es que el episodio está muy bueno, está muy entretenido, pasan muchas cosas y yo sí me divertí con el episodio. Entonces ahí nomás quería comentar eso, ya se terminó y si es que les autorizan una segunda temporada, pues a ver qué pasa. Sí, yo lo veo complicado porque hay mucho hate, pero también si hay mucho hate quiere decir que la gente pues lo está viendo, ¿no? Al final, exactamente, es está opinando al respecto, pero ya sea bueno o malo, pero se está hablando que es la idea de... Y es lo que cuenta, ¿no? O sea, es lo que cuenta que los números... Así es. Es que nos diga Watan y Hai si se escucha, si Neto se escucha bien y escucha bien la música a fondo. También vi una película que se estrenó en Disney Plus, Neto, no sé si que está causando furor. La de Chip y Dale, el remake este que hicieron. ¿De quién? ¿El de...? Los Rescatadores, Chip y Dale. Listo, fíjate, la que vi precisamente ayer fue la de El Ballet. A ver, mejor platícame tú esa así rápidamente mientras pongo una bonita imagen. Yo la tengo ahí, bueno, la quiero ver, ya saben, guiño, guiño. Pero no la pude ver porque vi otras películas mexicanas, entonces platícame, Neto. Gente, está buena, está entretenida, tiene pues el peculiar estilo de las películas que ha hecho Eugenio Derbez. Ajá. Tiene tanto reparto conocido como no conocido. Está bonita, está bien la historia. No es ni romántica, ni tampoco es así para estarte muriendo de risa. Pero está bien, yo la vi como a las 2 de la mañana, así que me mantuvo despierto, estuvo... A las 2 de la mañana, porque el Neto ve cine a las 2 de la mañana, ok. No, es complicado que yo dure hasta esas horas. De hecho ya está casi durmiéndome, pero aquí andamos. Es una historia, lógicamente de un ballet parking, que se ve envuelto en una situación incómoda, y lo contratan para ser novio de una superestrella. No termina como yo quería ni como esperaba, pero ya acercándose al final, pues sí se predice el final, ¿no? Pero... Que es una comedia de fórmula, una comedia romántica sí, de fórmula, sí, ¿no? Oye, ¿no se parece mucho a esta película de... que hizo Salma... no, que hizo J-Lo con Owen Wilson? La de Cásate Conmigo, creo que se llama. No. Pero sí sabes cuál te digo. Sí, la llegué a ver. Ah, sí, la viste, que lo obligan a casarse con él. Bueno, se casan ahí en el durante un show. ¿No es algo así? No, no, no. Ah, okay. Para nada. No, okay, porque sentí como que es muy parecido o algo así. No, no, es una situación, te digo, que nada que ver, literalmente estuvo bien planteado. Okay. La parte del accidente, cómo se involucra en un problema ahí, no romántico, pues, de pareja, por decirlo uh-huh. de una manera. Lo contratan, literalmente le ofrecen dinero para fingir ser el novio de una superestrella, y ahí se va desenvolviendo el asunto de, pues, se empiezan a conocer, la chica esta, pues la verdad es que era, digamos, disfruta lo que realmente es una familia latina, literal latina, porque mezclan varios países. Ajá. Y pues es la típica gringa que, pues, la familia realmente no es algo tan fuerte como en estos región centro-sur del continente, ¿no? Es que si digo más, se va a... Ok, está bien. Pero, por ejemplo, la actuación de Derbez, digo, ya la tiene bien masticadita, ¿no? Ya está haciendo buenos... Es... O sea, yo puedo decir que ya está siendo un actor bien. Sí. En la película esta que se llamaba Coda. La de Coda, hizo un buen trabajo y ya como que ya... O sea, ahora sí le reconozco su trabajo de actor, ¿no? Sí. Porque pues siempre lo teníamos encasillado con él, óigame, no, y esas cosas, ¿no? Exactamente, estaba muy encasillado a esos papeles, pues no puedo decirle tontos, pero esos papeles cómicos, uh-huh. por decirlo así, o sea que no se le podía tomar mucho en serio. Exactamente. Pero en las actuaciones que ha tenido últimamente en las películas, está saliendo su lado realmente actoral. Dramático. No es tampoco el mejor actor del mundo. Pero no lo hace mal. No lo hace mal. El problema es que tiene una cara chistosa. Es como... como el actor este que hace Mr. Bean, se me olvidó el nombre de ese actor. Sí, ese güey, aunque lo quieras ver dramático, pues ve la cara y te da risa. Sí, exactamente. La película, te digo, no es ni drama, ni romántica, ni comedia. O sea, tiene las tres partes muy bien mezcladas. Y... la verdad yo creo que está bien, está buena, y cumplió al menos su objetivo de mantenerme despierto y atento a la televisión. La verdad yo creo que sí se los recomiendo. Digo, hay mejores películas definitivamente hablando, pero esa está buena, muy buena. Muy bien. Está en Star, ¿no? Está en Star, sí, exactamente. Está en Star, Star Plus. No sé, han estado poniendo otras películas, pero la verdad es que no he estado muy pegado. He visto más bien series ahí del Star, las de 911, ya sabes que ese tipo de series policíacas, y en este caso de bomberos, accidentes y cosas por el estilo, pues es mi pan casi de todos los días. Ajá, ok. Ah, bien. Oye, y entonces la película está... ¿La recomiendas? ¿Qué calificación le darías? Yo le daría... Ay, es del 1 al 10. Híjole. Yo le daría un 8. O sea, está bien. Normalona, promedio. Sí, está bien. O sea, no es mala, pero tampoco es la mejor película. Está buena. Ok. Hasta ahí, nada más. Está bien. Pues ahí está la recomendación del Neto para esta semana. Es Ballet, está en Stars, o ya saben dónde también, Guiño Guiño. Y yo, Neto, yo vi varias películas, pero no los voy a atormentar con tantas. Vi dos películas mexicanas, la de Cuarentones, que está en Netflix, una de Ramones. Y vi una mexicana que se llama ¿Qué es padre? Y la de Cuarentones está... te entretienes para pasar el rato, totalmente palomera. Ni siquiera voy a gastar tanto tiempo ni saliva en decirla. Es normalón, es una típica película mexicana, redonda. Hay dos, tres cosillas así como que medio quieren hacer algo, pero... termina así hasta medio X, la verdad. Y la otra película que me gustó más fue la que se llama ¿Qué es padre? Con este muchacho que está medio poniéndose de moda. ¿Hay varios? Es México, se me olvidó el nombre. Se llama, te voy a decir. Ay, ¿dónde está? No puedo saber. Mauricio Ochman. Mauricio Ochman, y sale una chica que se llama Fiona Palomo, que actúa perfecto esa chica. Me encanta cómo actúa. Sale por ahí el Diablito haciendo tonterías. Sale Héctor Suárez. Sale Ana Claudia Talancón, güey. Está curada la película porque es de un cuarentón que quiere seguir viendo solterón. Pero pues se le atraviesa una hija que él no sabía que tenía. Y que esa hija aparte está embarazada. Entonces le va a tocar ser papá y abuelo. O sea, bueno, papá y abuelo al mismo tiempo. Entonces, yo vi los avances y me interesó mucho. No, no la he visto todavía. Dices que está en... Está en Guiño Guiño. Sí, ya saben que yo lo recomendaré en Guiño Guiño. Pero la verdad es que la película... Ya, se me hace que está en Cinepolis Click, ¿eh? Siento que va a estar por ahí. Okay, porque ya hace rato que salió. Creo que salió a finales del año pasado. Entonces, Guiño Guiño o Cinepolis Click, ahí búsquela. La verdad es que la película sí está mucho más divertida que la de Ramones. Te ríes más. La historia te llega. Digo, al final es una típica historia como medio comedia romántica, pero aquí no hay... Tiene de todo, ¿no? Entonces ya sabes cómo va a terminar. Pero te diviertes mucho. El ride es muy divertido, entonces sí se la recomiendo. Y de la que sí me quiero desgastar platicando es de la película de... Rápidamente, la película que está causando furor en las redes, que es la película de Chip y Dale. La que sacaron en Disney Plus. Sí, no la he visto. Que es un remake. O reboot, más bien, de hecho lo anuncian como un reboot, y está bien padre porque es medio CGI, medio 2D y con live action, y es la película de los cameos, porque hay chorro mil cameos. De hecho hay un meme por ahí, no puede ser, van 8 minutos y hay como 20 cameos. O sea, hay, no sé si Disney sacó la cartera y dijo, todos, quiero hablar de todos estos personajes, no me importa cuánto cuestan, dámelos. Hay chorro mil personajes y la ventaja es que son cameos que disfrutas. O sea, no dependes de esto para reírte, pero los ves y nutren la historia. La historia supone que es lo que pasó después de Rescue Rangers, de los rescatadores, después de las temporadas que hubo. Y es como que tratan de darle continuidad, que ellos sabían que era un show y que lo hacían para la televisión y que después ya no pegó y ya no les hablaron y bueno... Algo pasa en la ciudad y es el pretexto. Secuestran a Monterrey Jack y es el pretexto perfecto para que ellos resuelvan el caso, ¿no? Ok. Entonces vuelven a la acción. Ahí está muy buena. O sea, me gusta mucho cómo hacen esta mezcla con el live action. Porque Chip sigue siendo 2D, pero Dale es 3D. Ah, caray. Ahí te explican un poquito por qué él sí es 3D y el otro no. Por qué hay caricaturas que son 3D y otros no. Por qué están los humanos, o sea. Está muy padre la película, te ríes, está increíblemente bien hecha, es una historia que sí vale la pena que la cuenten. Digo, sabes más o menos en qué va a terminar, tampoco es como que la gran panacea, pero tiene muchos detalles que Disney se ríe de sí mismo. O sea, ya en el momento que Disney se ríe de sí mismo, es como que, güey, es otro Disney, no es el típico conservador que no toca en mis obras, no, güey, se ríe increíblemente, se mofa de sí mismo. El malo, bueno, no sé decirlo, mejor no lo digo. Mejor vean la película. Vean la película y me van a dar la razón. La verdad es que es increíblemente recomendable. O sea, te ríes desde el principio, la disfrutas. Digo, tú veías la caricatura, ¿no? Sí, sí. No era lo mejor que yo veía. Pero sí, sí, sí los vi. Sí los vi en su momento. Eran divertidas. Y supongo que también, te digo, he visto nada más los avances. Se ve bastante interesante, pero no había puesto atención en todo el asunto de eso de los 2D y 3D. Lo más padre es que si no conoces a los personajes, como quiera, por ejemplo, yo la vi con mis Pokémones y les gustó mucho, y ellos no conocen la caricatura. Intenté ponerla, intento fallido que falló, entonces, pero les gustó la película. Entonces, ellos la disfrutaron y yo pues más, ¿no? Por todos los guiños y todo eso que suele. Entonces, para que la veas ahí con... ¿Cómo le podemos decir para no decir el nombre del tuyo? A mi mini-mi. Ándale, al mini-tú. Sí, al mini-tú, exacto. Saludos al mini-tú. Para que le veas con él y la disfruten. Está muy buena. Es familiar, sí, entonces te vas a reír. Sí, regresando un poquito, para no te quise interrumpir, dale. He visto algunos trabajos que hace Mauricio Ochman. Y no son malos, son bastante bien. Y ahorita la que sí estoy viendo es una serie que está en el HBO, que es la de Las Bravas. ¿Así se llama? ¿Las Bravas? Las Bravas, esa también se las recomiendo, está chida, está divertida, está buena. ¡Oh, es de fútbol! Sí. A ver, platícame más, Pati, mientras te pongo una bonita imagen para que nos... Véndemela, Neto. Es algo así, digo, lo del fútbol es simplemente el vehículo, ¿no? El pretexto. O sea, el pretexto, se trata de un cuate que es futbolista, en este caso Mauricio Ochman. No me acuerdo ni cómo se llama, Roberto, creo. El caso es que es mejor jugador que Maradona, Messi, Pelé, Cristiano Ronaldo, mejor que cualquier jugador que te puedas imaginar. Más que tu amigo Guiñac. Nada que ver. O sea, haz de cuenta que vas a hacer una mezcla de todos los mejores jugadores del mundo y él es mejor. El caso es que regresa a México, que lógicamente él estaba jugando en Europa. Regresa a México, a su ciudad, rancho, posiblemente, llamémoslo así, okay. Rancho de origen, y ahí es donde, por azares del destino, él tiene que entrenar un equipo de fútbol femenil. Ajá. Lógicamente, pues, agarra la copa, y se echa sus buenos tragos, y anda borracho, y todo el asunto, ¿no? Pero pues, ahí se desarrolla la trama de las demás las jugadoras, de él mismo, la vida que tenía antes, lo que pasó, de su, pues, lógicamente, de antes de irse, ¿no? Y como siempre, eso sí está muy trillado, me fui para seguir mis sueños, pero dejé atrás pues a la mujer que quería o a la mujer que amaba, ¿no? Entonces ahí se desarrolla ahí el tema, ¿no? Pero está divertida, está chida. Sale, creo que también sale el Diablito, si mal no recuerdo. Los que lo quieren poner de moda ese vato. Sí. Pero antes de que nos sacaron a mi casi gemelo, ¿quién? Escamilla, Franco Escamilla. Ah, nomás le falta el cabello, güey. Sí, nomás le falta. A mí me falta el cabello y a él le falta estar más guapo, pero sí. Eso, bro. Oye, ¿y cuántos episodios van? ¿Ya se terminó? Ahorita van 6. Okay. Creo que va a tener. Si mal no recuerdo, va a tener como 9 o 12 o por ahí, pero te digo, va bien. Y yo creo que sí se avientan en la segunda temporada, porque sí está. Digo, sí está divertido, está entretenido. Ok. Entonces, una razón más para tener HBO Max, Las Bravas, la recomendación de Neto. Entonces, es como comedia deportiva. Pues dices que el fútbol es como el pretexto, ¿no? Realmente todo es alrededor de la vida de él y eso. Es como la de Titanic. Espero no ofender a nadie, pero usaron un emblema, el Titanic, para poner una historia de una... De amor. De una facilota con un idiota. Y que lo pudo haber salvado y no lo salvó. Pero bueno. Por eso fue idiota, güey. Okay. O sea, todo para nada. Perfecto. Bueno, pues ahí está la recomendación de esta semana, gracias al Neto. Las Bravas en HBO Max. Que sale el mismo compadre que dijimos, ¿no? El Ochman. Sí, así es. Perfectísimo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que hay más cosas, pero como vamos bien de tiempo, me gustaría entonces mejor ya empezar al tema de la semana. ¿No te vas a aventar los obituarios o se lo dejamos al...? Ah, pues es que no le sé a ese pedo yo, güey. O sea... Mira, a ver, dale. Yo nomás sé que fallecieron dos personas. Uno es Ray Liotta, actor de hace muchos años. Tiene muy buenos papeles. No me preguntes cuáles porque ya ni me acuerdo. Lo único que me acuerdo es Goodfellas. Si estuviera aquí el Dr. Carlos, sumería todas las películas. Pero sí, lo único es Goodfellas. Y me tardé en reconocerlo, güey, deja tú. No tiene, hay un meme por ahí del WhatsApp también donde lo traen a él. Y el otro chavo es el tecladista de Depeche Mode. Ajá. Ese sí, creo que su canción más famosa es la de Con Zapatos de Tacón o algo así. No, Just Can't Get Enough es la única que me suena. Que también el Dr. Colossus es bien famoso, es bien fan de ellos. Y también me estaría diciendo ahorita todas las canciones. Yo nomás me acuerdo la de I Just Can't Get Enough, I Just Can't Get Enough. Sí, yo también la conozco, pero no fue mi hit en su momento. Tal vez Kiss o Iron Maiden. Y ni me acuerdo tampoco. pues eso fue el obituario traído por el Neto. Y ya. Nomás para mencionar que fueron hoy, de hecho, desafortunadamente fueron hoy. Fueron el día de hoy. Fueron hoy. Entonces, pues bueno, lo mejor para ellos, ya tenemos ahí dos ángeles más. Y que estén haciendo uno música y el otro actuando desde allá, ¿no? Sí, que se que de hecho estaba actuando, el Iota estaba actuando, o estaba en República Dominicana, o estaba grabando una película. Eso sí, no sabía, sí supe que fue en República Dominicana. Estaba grabando una película, güey, o sea, qué loco. Pero bueno, ni modo. Malpex. Así pasa. Espero que no lo arruinen con CGI. Pues es que no sabemos. A ver qué, seguramente sí. Digo, pero le harían un favor porque ya estaba medio grandecito el cuate. Ya tenía sus arruguitas. Muy bien. A ver, Neto, vamos a darle al tema esta semana. El tema. Que... Dani, no te vayas, hombre. Aquí andamos, no vamos a hacer cosas malas. Sí, no vamos a mencionar lo que... O sea, lo vamos a platicar de las cosas que nos han pasado a nosotros desde un punto de vista... ¿Cómo decirlo? No me voy a reír de la desgracia ajena. Mejor ríanse de la desgracia nuestra o casos que ya hemos sabido. Pero la idea es como que cuídense, ¿no? Porque sí está gacho. A veces que por no pensarlo, por una tontera o por no ver, pasan cosas, ¿no? Entonces, déjame poner... No sé en qué imagen poner. ¿Qué imagen pondrías en una accidente? Ah, mira, voy a poner este que no sé. Voy a poner este que se ve medio chafa. Porque precisamente la idea no es como que burlarnos de la desgracia ni de qué te pasa. O sea, no va por ahí. Mejor ríense de nosotros. Puse ahí una imagencilla ahí medio. Y bueno, es como, ya saben que desde nuestro estilo muy particular de hacer y decir las cosas, vamos a platicar accidentes. Y me gustaría, bueno, quiero decir muchas cosas, pero no sé por dónde empezar. Quiero ordenar mis ideas. Entre las cosas que hacía Neto o hace Neto, Neto es ingeniero químico. Le sabe a los sistemas también. Y además era segurimán. El tiempo que yo estuvimos trabajando juntos un tiempo y era segurimán. Entonces él conoce de normas y esas cosas de que, no sé, de que si a tantos metros de altura tienes que traer no sé qué cosas y arnés y todas esas cosas de seguridad, de que use equipo de protección personal, todo eso lo maneja él. Entonces dije, pues él es experto por estas cosas. Exactamente, pero el mejor cazador se le va a la liebre, es lo único que puedo decir. Bueno, güey, no es como que los ibas a cuidar a todos, o sea, tú les ponías todo ahí, ya se dan la madre, pues ya, es otra cosa. Nomás para que, digo, todos somos humanos, llegué a conocer a una persona que se encargaba en una empresa, no voy a decir ningún tipo de nombre, simplemente una empresa, que era el líder de seguridad en la empresa y súper reconocido. Pero extrañamente salía de vacaciones y ese mismo día saliendo ya traía las cheves en el carro. Y dos veces todavía no llegaba a su casa y ya estaban en el hospital donde ya había chocado. No manches. Dices, ahí es donde dices, ¿cómo le puedes creer a alguien que tiene esos antecedentes? ¿Cómo se dice, no? El mejor maestro es con el ejemplo. ¿Cómo es? Exactamente. Algo así. Se me fueron las palabras. La palabra, no sé qué, pero el ejemplo acarrea. Okay. El caso es que pues tienes que dar el ejemplo. Claro. ¿No? Y él no era muy buen ejemplo. Pues, pero o a lo mejor servía de mal ejemplo, ¿no? No hagan lo que yo hago. No hagan lo que hace este cuate. Sí. Estaba medio feo el asunto ahí con él, pero bueno. Ok. Mira. Espérame. Quiero preguntarte algo, Neto, antes de que traigas, porque sé que traes varias anécdotas, lo cual te agradezco, pero quiero preguntarte algo muy personal, muy íntimo, que no me avergüenza porque, bueno, el Neto lo conozco. ¿Desde cuándo nos conocemos, Neto? ¿Como en 2005? ¿O 2004? Ay, fíjate que estaba sacando las cuentas y se me fueron los números. Más de 15 años sí son, ¿no? Sí, más de 15 años, o sea, porque... 11. Sí, tenemos como 17 años de conocernos. Sí, entonces ya hay mucha confianza. Entonces, me atrevo a preguntarte esto muy personal y muy íntimo, Neto. ¿Te acuerdas la primera vez que te diste en la madre? ¿Algún accidente que has tenido de niño? El primero así, bueno, no el primero, pero que te acuerdes así de niño. Mira, sí, de hecho los traigo, no los traigo ordenados, pero voy a tratar de ordenarlos cronológicamente. A ver, vamos a ver, ¿qué te parece si hacemos un ping-pong? ¿Te parece si tú y luego yo y así nos vamos? ¿O qué opinas? ¿O qué propones? Sí, no, está bien. Sí, está bien. Vámonos. No sé, ¿quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? Tú primero, eres invitado y te quiero poner en aprietos rápidamente. No, me como. Nomás acuerdo. Bueno, ahorita. Ya aquí los tengo. Eso. A ver, dale. Venga. Mira, anécdota time. La primera anécdota. A mí siempre, no, me imagino que a muchas personas también, siempre me ha gustado mucho la lluvia. Salir a mojarme a la lluvia. Pero el acuaneto. Pues, sí, desafortunadamente, pues, en ese entonces estaba chiquitillo y no me dejaron en ese momento salir. Mis hermanos andaban en la calle jugando. Pero yo estaba más chiquillo, ¿no? Y después de un buen rato, y de hecho ya se estaba calmando la lluvia, por fin convencí a mi mamá y me dejó salir. Ya, bueno, ándale, ya me cambió, me puso una ropa, pues digamos que para que se maltratara. Y no sé si recuerdas cómo está la casa de mamá. Sí. Sales de la casa, sales el porche. Y ahí el porche tiene un escalón. Sí. Y llegas a la banqueta. Ajá. Bueno. Hay un desnivel pues, ahí. Un desnivel, sí. Ya estaba el neto. Pues, ahí te imaginas como un niño en juguetería y con dinero. Bajo el escalón, llego a la banqueta y piso en la calle y me entierro un vidrio. ¡Ah! Pero un vidrio así, completamente el fondo de una botella. ¡Ay! Nada más se me enterró una esquina, pero entiendo, se me enterró así en la planta del pie y para adentro. O sea, no me alcancé ni a mojar. O sea, ibas descalzo porque te ibas a mojar. Pues ese era el chiste, moraleja, de este rollo. No salgan a mojarse descalzos. Para adentro, me bañaron, mi mamá le hizo de enfermera, me atendió y ya de rato que llegó mi papá, pues ya nos fuimos al hospital y ya me atendieron. Todo, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿te pusieron puntos? No, fíjate que no fue. No fue una curación y ya. Sí, ah, qué no bueno. No fue gran cosa, pero sí me enteró, pero digo, de niño. A esa edad yo creo que tendría como unos 6 años, tal vez. Pues todavía sanas como Wolverine, ¿no? Sí, ahorita ni cicatriz queda. No, de hecho no tengo cicatriz. Ahorita si te cortas con una hoja te dura semanas ahí el dolor. Y no para el sangrado y la mano. No puedes doblar el dedo porque ay, te duele. Ok, sí, ¿cómo cuántos años tenías, Neto, más o menos? Yo creo que como unos 6 años. Ok. Traigo una de 4. Déjame. Dale. Tengo una. Y ahorita que me estoy acordando. Pero si quieres. Ok, una y una. Nomás déjame saludar en el chat a Luguillo, que andaba por ahí. Y saludos a. No sé si decir el nombre. Porque es la esposa de Neto. Pero no. Como aquí no estamos diciendo nombres. La para señora que, de voz. La señora del Neto. La señora del Neto nos corrigió y nos dice: la palabra jala, pero el ejemplo arrastra. Ándale. Eso es lo que. Esa manera. Ok. Gracias, mi amor. Saludos. Yo tengo una anécdota de cuando tenía 4 años que estaba aprendiendo a andar en bicicleta. No, que no me acuerdo si tenía llantitas o no tenía llantitas. Pero lo que sí me acuerdo es que la bicicleta tenía estos, en el manubrio, tenía estas cosas que son como, pues, protectores del tubo. Porque el manubrio trae como, no sé, como si le agarraderas, güey. Uh-huh, sí, entonces yo jugaba que se las quitaba y se las volvía a poner. Y me acuerdo que mi mamá me decía, no se las quites, es una protección. Yo, ¿protección para qué? Entonces, también no sé si te acuerdas que en la casa de mi mamá está de bajadita. Sí. Y salí, Kike, 4 años, sale en la bicicleta y le quité esa madre, ¿no? A huevo. Y entonces como que perdí el control en la bajadita y di la vuelta para frenarme y voy y me embarro con... Es que ahorita ya no está, pero no sé si te acuerdas que casi enfrente hay como un andador. Sí. Que es como un estacionamiento, sí, para las casas que están ahí. Bueno, uh-huh. La entrada del andador tenía una reja antes, entonces, okay. Y la reja ya estaba caída, pero tenía los postes estos, donde se sostiene la malla ciclónica, pues. La uh-huh. reja es una, perdón, era una malla, entonces está el tubo, yo me pegué con el tubo, corte A, es más, se me olvidó ponerte a ti el efecto, acuérdame de poner cuando es el madrazo. Okay. Madrazo. Me falta uno de un chingazo, voy a buscar un efecto de un chingazo. me enterré el tubo en el cachete, güey. El tubo del mandril me lo enterré en el cachete y llorando, lloré y lloré. Ya va, mi mamá me recoge. Porque mi mamá estaba barriendo la calle, güey. O sea, me vio el putazo que me dio. Que me di, o sea, me vio. Fue ahí, me recogió. Me acuerdo que me sentó ahí en el baño, en el lavamanos. Me lavó y me puso, güey. Tú sabes de este pedo y explícanos por qué funcionaba y no sé si todavía lo venden. Me puso un polvo blanco que se llamaba sulfatiazol. Exactamente. Y güey, no me quedó nada de... O sea, tenía el tubo marcado así. No se metió tanto, pero estaba todo cortado aquí, mucha sangre. Me pusieron sulfatiazol y ya. Ya, así. Y no me quedó cicatriz ni nada. No, pues te digo, a esas edades ya lo que pasa en te enteras a los 15, 20 años, menos a los 40, güey, sí. Que empiezan las reumas. Sí. Pero sí, bueno, el sulfatiazol, el primer objetivo que tiene es hacer un tapón para que ya deje de sangrar, ¿no? Okay. Y tiene algunas propiedades precisamente que ayudan a la cicatrización. No es tampoco efecto mágico, pero... No es Wolverine en polvo, sí, pero... Sí, no, digo, sí. Si la cortada es muy profunda, no va a servir de nada, okay. ¿No? Okay. ¿Venden esa madre todavía o ya no? Sí, todavía la venden. Ok. Es efectiva. Voy a buscarla para tener la mano porque con los Pokémones no se sabe. Sí. Ese es un parte de un botiquín hogareño. Ok. Doméstico. Anótele por ahí sulfatiazol en polvo. Se embarra y sí, ya. A ver, Neto, vas tú. Otra de Mira, Len. Otra. Una y esa... Bueno, Vicky... Bueno, ya dijiste nombre. Ya dijiste nombre, Neto. Mi señora marida no descubra, esposa... No descubra, caramba. Mi señora marida esposa, esa ya se la sabe. La anterior no creo que se la supiera. Pero cuando estaba chiquitillo, yo creo que sí tenía menos. Porque es poco lo que yo me acuerdo de ese accidente. Resulta que estaba jugando con mi hermano, el que sigue de mí, que falleció, a los 16 años. Estábamos jugando ahí en el cuarto de mis papás. De repente algo se fue hacia abajo de la cama. Y pues no veíamos, ¿no? Entonces no sé... ¿Cómo es que llegó a nuestras manos un encendedor? ¡Ándale! Y en ese entonces, las camas, la parte por abajo, tenían una telita muy, muy, muy delgadita. No era como Me tocó ver que unos muebles viejitos de mi casa eran como de costal, güey. Pero de costal como sintético, ¿no? ¿No era así? No, sí. Yo creo que eso sustituyó a la otra. Okay. Era una tela, una tela muy delgadita. Okay. Y pues para poder iluminarnos abajo de la cama, pues prendimos el encendedor. Ay, ay, ay. Y se prendió la parte de abajo de la cama, ¿no? Dicen, yo no me acuerdo de eso, que fui y me metí a un rincón del cuarto, así, como, imagínate un niño aterrorizado, claro, ahí en el rinconcillo, así, chubolita y la chingada. Eso es lo que dicen. Yo digo que lo apagué con mi aliento de congelante, ¿verdad? Pero nadie me cree. Entonces, mamá... se entera de que se está prendiendo ahí la cama y el colchón, así a mano pelona le dio vuelta al colchón. Órale. Y atinazos, y incluso algunos vecinos también le entraron al quite a Órale. Atinazos al colchón y ya pudieron apagarlo. Y el Neto en el rincón, o sea, en el mismo rincón del cuarto y seguí viendo. Pues yo también me hubiera choqueado, güey. Me hubiera hecho el baño. Mi teoría... No, es que no me choqué. Mi teoría es que estaba viendo y a partir de ahí entendí que yo había nacido para ver arder el mundo. O sea, así, a la lumbre no le tengo miedo. Yo creo que a lo mejor por eso, no sé. Tampoco me ha tocado estar en un incendio real, en magnitudes acá de todos lados. He hecho prácticas y todo el asunto, pero algo que dices está fuera de control, nunca, gracias a Dios, creo que Espero no tener que usar los pocos conocimientos que tengo de eso. Pero yo creo que por eso y yo estoy destinado a ver cómo va a arder el mundo, definitivamente. Güey, qué miedo. Qué miedo. Y digo, qué bueno que lo apagaron, pero qué peligroso, güey. Qué miedo. Sí. Mi mamá dice que terminó con las manos todas quemadas. Ahorita, lógicamente, no tiene tampoco ninguna cicatriz, pero al menos no fueron quemaduras graves. Pero eso pasó. Y tenía menos, yo creo que 3 años, dos años. ¡Hala! No, pues si estás bien chiquito, güey, ni modo que, ¿cómo ayudabas tú? Sí. Bien, a ver, quiero saludar a la gente del chat que llegó por ahí, Jorge Adrián Cruz, que nunca nos falla. Él dice, Merteolate, otro clásico. Sí. Dice, ¿cómo ardía esa madre, güey? ¿Por qué ardía el Merteolate, Neto? ¿Por qué arde el Merteolate? La función es desinfectar, y al momento de desinfectar, tiene ahí su dolor, o sea, nada es de a gratis, ¿no? Es como el alcohol, güey, que mata células y así. Es porque como el alcohol. El alcohol por eso arde, porque te está matando ahí todo el pedo. Bueno, eso arde también no solamente porque está haciendo su función de desinfectar, sino que también deshidrata. Oh. El alcohol deshidrata y no se pone directamente en una herida. Se utiliza para limpiar instrumentos o cosas que vayas a utilizar. No para desinfectar heridas. Ajá, que después cuando yo estaba en los scouts, yo soy scout, ¿eh? Cuando se enseñaban a usar a oxigenada para limpiar la herida. Exactamente. Y no te ponían otra cosa, güey. Te cortabas, lavar con agua oxigenada y un parchito se chingó. Que alcohol no, que no pongas alcohol. Y me acuerdo porque decían eso, el alcohol mata las células. Y se me quedó grabado. Deshidrata y pues las células, la mayor parte de la célula es líquido, es agua, entonces. Ok, ahí está. Que de hecho también es lo mismo que sucede cuando te lo tomas. Por eso te da la resaca, ¿no? Es parte de la cruda, exactamente. Sí, y por eso la sed. Mira, ya ven. Preguntas para el químico Neto. Oye, yo tengo... Es por experiencia. y por experiencia personal. Oye, yo traigo otra de también cuando era niño. ¿Te acuerdas bueno, ahorita ya este producto es un poco popular o salía en la televisión también, estos infomerciales del rayalo todo, ¿no? Que es como un utensilio que agarras la fruta o la verdura y un rallador para hacer tus papas y hacer todo bien rápido. Entonces mi mamá compró esa madre y yo estaba emocionado que lo quería hacer porque yo quería hacer papas fritas. Pues empecé a agarrar la papa y empecé y me dijo mi mamá, espérame, yo ahorita lo voy a hacer. Y obviamente me esperé. Oh, que no. Lo agarré y fui y empecé. Ta, ta, ta, ta. Y vi que cortaba rápido. Y fum, me llevé un pedacito de dedo. Un pedacito de pulgar. Güey, ha de ser como. No sé, güey. Como. 2 milímetros, güey. Ni siquiera era mucho. 3 milímetros. O sea, una madrecita, pero me llevé un pedacito. Y me asusté mucho porque empezó a salir mucha sangre. Pero mucho. O sea, para mí era mucha sangre. Me asusté y luego me embarré la camiseta y llorando. ¿Y qué pasó? Me corté el dedo ya. Y yo tenía miedo, pues, de que, o sea, ya sabes, yo para estas cosas soy bien niña, o sea, bien, no sé cómo decirlo, me da miedo, pues, no me gusta esto de la sangre, las inyecciones, todo eso, no, soy malo para eso, malísimo. Estaba muriendo, así de que, o sea, no me dolía, pero era el susto de ver la sangre que salía así, güey. Después me explicó un amigo médico que las extremidades y la cabeza son muy sangronas. Uh-huh. Que entonces mi mamá me dijo, pon el dedo así. Y no paraba y tenía algo ahí deteniéndomelo y medio paraba. Y yo, no, y vamos a revisar, vamos a llevarte a consultar. No, y me van a coser y no sé qué. Ay, sí. Entonces, corte, ¿ah? Y ahora estoy así. No, bueno, no, lo que pasó fue que mi mamá puso a quemar, fíjate, puso a quemar papel. Ni me acuerdo si era periódico o un flyer de esos que da, no sé, quemó papel y agarró la ceniza y me la embarró así. Y sentí como rápido cauterizó así el pedo, pero de volada. O sea, de volada se me cerró y ya. Y ya, así. La función es hacer un tapón. Y dejó de sangrar y ya no me estaba llorando y limpiándome, ¿no? Pero... Y ya para los 3 días ya estaba como nuevo el dedo. De hecho, me quedó como un poquito más oscurito ese. O sea, casi no se nota. Pero me se ve como que un poquito más oscurito, un poquito más clarito por un lado, pero pues normal. Hubieras aprovechado de borrarte las huellas digitales, güey, chingado. ¿Tú crees? Pues hubiera sido un buen intento. Fíjate que hablando de esos de remedios caseros, hay uno, y eso fue algo que le pasó a mi señora marida esposa, la señora del Neto. Se cortó con un vaso lavándolo y habíamos visto días antes que con cebolla, el pellejito de la cebolla está entre capa y capa de cebolla. Con esa, te la pones en la cortada y te deja de sangrar. Digo, tampoco estás hablando de que te cortaste medio dedo. Sí, lo había escuchado, pero no. Pues pero nunca lo he visto ni. Con la cebolla. Y para quemadas, mostaza. De la que tienes en el refri. Pues no, que no te des de embarrar nada. En esos cursos que daban ustedes, no te embarres nada. Lo mejor es no, pero si no tienes otra cosa. Ah, ok. Hay remedios que pueden ayudar. La mostaza de entrada se pone negra, la mostaza donde hace su función de digamos enfriar, al final de cuentas para las quemadas pues se calienta de más la piel. Ajá. Se endurece, se pone fea, pero no se te hace ampolla. ¡Hala! Y la ampolla, la razón de las ampollas es precisamente mantener lubricada la zona afectada. Por eso es el liquidito. Y enfriar. Ok. Pero con la mostaza, te embarras la mostaza y se te quita. Ok, entonces si usted se quema, mientras no sea con la raza, si usted se quema, mostaza. Sí, no, eso no se quita. Mostaza, esa no me la sabía, Neto. Ahí está, váyale anotando, estimado, pues escuché aquí puro tip matón con el buen Neto. ¿Traes otra más de infancia? Traigo sí. Una, pero la traigo así como que a medias, es más como rarilla, entonces no sé. Traigo dos de mi infancia que involucran el mismo, bueno, no el mismo, objetos similares, porque iguales no pueden ser, pero similares. A ver. No me acuerdo exactamente cuál fue primero. El caso es que en una ocasión estaba jugando con mis hermanos voleibol con un globo y mi papá tenía una minicaba con algunas botellas sin abrir, de colección y latas y algunas copas. Entonces resulta que estábamos jugando con el globo allá, para acá, para allá, y en la parte de mero arriba estaban las copas, ¿no? Con sentadas o apoyadas normalmente, ¿no? Con la abertura de la copa hacia arriba. Entonces cae el globo ahí, en las copas, y el Neto, en lugar de está aquí la copa, cayó aquí el globo, en lugar de golpear el globo de lado, pues lo golpeó de arriba hacia abajo. Ay, ¿eh? Ay, ay. Entonces no se va a alcanzar a ver, pero aquí traigo todavía mi cicatriz. Esta es mi cicatriz donde me enterré la copa. La hice pedacitos y me enterré aquí la copa. Sí se alcanza a ver. No manches. Igual, a correr al hospital. Y sí me cosieron y todo el asunto. Pero no se me salió el cerebro. Bueno, creo que en esa ocasión no fue. ¿Y ahí cuántos años tenías, Neto? Yo creo que tendría a lo mejor también como unos 4 o 5 años. ¡Órale! Muy chiquillo, güey. Jugábamos mucho en la casa. Jugábamos mucho en la casa porque mamá no nos dejaba salir cuando llovía. Y antes, en esos entonces, sí llovía. En Monterrey, no como ahora. En Monterrey sí llovía. Aunque esta semana estuvo muy agradable, pero De hecho, incluso hasta jugábamos a los trompos. Ok. Creo que todo el mundo conoce los trompos, al menos aquí en México. Sí, sí. Bueno, jugábamos adentro de la casa, güey, con los trompos. Les quitábamos la punta metálica y así directamente con él jugábamos a los trompos. Porque no salíamos. ¡Órale! Ya cuando estábamos más grandes, sí, nos valía madre. Y, pues, como a todo mundo, sacaban la chancla para meterte, ¿no? Pero, aunque no, fíjate que en mi infancia no era necesario porque a las 8 de la noche pasaban los Transformers. Y ya con eso. Y me metía a verlos. A ver los Transformers. Y ya, más ya de no lo salía. Que ves. Sí, sí, sí. Pero esa es una. Y si quieres, cuento la otra, dos en una. A ver, échale, échale. Haz un combo, Neto, haz un combo. Situación, en este accidente que tuve, no creo que lo recuerden. El caso es que días antes, en ese día que pasó el accidente, estaba en el festejo de mi primera comunión, que tendrías 8 años. Sí, más o menos, entre 6, yo le hice los 6, creo. Entre 6, sí, está bien, sí, digamos, Neto, 8 años. 8 años, no estoy seguro si mi señora se padece, pero... Y el de la puras revelaciones aquí, Neto. Sí, sí, no, me estoy descosiendo. Resulta que estábamos haciendo ahí el festejo, y hicieron un brindis, y el Neto quería brindar con una copa, y me dieron una copa. Y días antes vi en las caricaturas de Bugs Bunny, lo estaba persiguiendo ¿cómo se llamaba? Sam Bigotes, ¿no? Era el que lo perseguía. Sí, sí. O Elmer. Elmer era el cazador. Sam Bigotes era el que traía pistolas y era como... Ah, sí, era Elmer, cierto. Elmer Fudd. Era Elmer el que lo estaba persiguiendo. Y resulta que en ese capítulo, pues... le colma la paciencia al Elmer, ¿no? Y según él ya se había librado de Bugs Bunny y estaba tomando un líquido en festejo de que ya se había librado de él. Y donde está tomando, a través del vaso, en el fondo ve a Bugs Bunny. Ya sé qué escena es, güey, no manches. Y muerde el vaso. Bueno, el Neto mordió la copa. Y me comí los vidrios. ¿Qué? Sí, así, me comí los vidrios. Y no me pasó, no me corté la boca. Supongo yo que no me corté nada. Pues estás aquí entero, güey. Aquí estoy. No manches, y no te dieron mucho plátano, el típico, como mucho plátano. No, nada. De hecho, cuando se dieron cuenta, yo ya había pasado los vidrios. No manches. Neto yo el Fakir. Yo no recuerdo haber tenido problemas a la salida. No, pues te acordarías, güey. O sea, creo que sería algo remembrable. No, pero manches. Sí, eso hice. Nada más por haber visto ese capítulo, me dieron ganas de hacerlo a mí también. Y acuérdate, ya les había comentado, el sentido común se crea en base a experiencias. No le puedes pedir a alguien que tenga sentido común si nunca ha vivido este tipo de cosas. Entonces, tengo mucho camino recorrido. Ya tienes un mejor sentido común. Sí, sí, ya tengo un mejor sentido común. Oye, o más amplio, digámoslo. Oye, tengo una anécdota, pero no está completa, güey. Porque tengo... De hecho, le hablé a mi mamá hace rato para ver si me recordaba. Porque yo tengo un flashback de que algo me pasó que me llevaron al hospital. Está aquí cerca del hospital del ISSSTE. Bueno, ¿sí? no aquí cerca de la casa de mi mamá, exactamente. Y fuimos a urgencias a que me revisaran una pierna. Y mi hermana me está diciendo que es porque como que me caí o algo. Yo me acuerdo que me enyesaron la pierna, pero no recuerdo que me haya quebrado nada. O sea, de hecho, pues no camino chueco, ni me duele en invierno, ni nada. Y ya me estaba diciendo mi hermana que es porque como que me caí y me lastimé. Que antes no había lo que hay ahorita, como los inmovilizadores, esos tipo las férulas. Férulas o tipo botas y cosas así. Que te lo ponen pues para, no, si te lastimas, no sé si un esguince o algo así. Pues te inmovilizan la pata, pues, no sé, 2-3 semanas para que esté bien y luego ya te lo quitan. Entonces que en ese tiempo, pues era yeso para todo, ¿no? Y me enyesaron la pata y me acuerdo... Lo que sí me acuerdo es que me llevaron en el bochito que teníamos. Cuando salimos del bochito a la entrada de urgencias, estaba empezando a chispear. Eso me acuerdo totalmente. Que entramos a urgencias, me sacaron placas. Y yo estaba llore y llore porque llegaron unas enfermeras con un chorro de jeringas, güey. Y me dice, ma, ¿por qué estás llorando? Pues porque me van a poner todo esto. Y dice, no, no es para ti, es porque como es el área de urgencias, pues había más fregados ahí, ¿no? Era un muchacho que no sé qué le había pasado, que estaba todo vendado, le iban a poner varias inyecciones. No, no son para ti, no sé qué, te vamos a poner esta agüita calientita, no sé qué. Y pues ya me empezaron a hacer el vendaje en la pata. Y ya la pata toda vendada y con el yeso, ¿no? Todo duro. Y lo que me acuerdo también es que mi mamá iba a salir con mi hermana. Me iban a dejar solo, porque iban a caminar no sé hasta dónde. Me iban a dejar solo y para dejarme entretenido me compraron un chorro de barajitas del álbum de los Thundercats. Yo sí me acuerdo que me quedé pegando barajitas en el álbum. Pero no me acuerdo ni cuándo me lo quitaron ni nada. Y lo que me está diciendo ahora que hablé, me dijeron, no, es que te lastimaste nada más y había que inmovilizar la pata un rato, pero no es porque te hayas quebrado. Entonces me hizo sentido de que pues antes no había todo lo que ya hay ahora, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que yo no lo quería contar, güey. A ver. Pero ya me balconeó mi marida. A acá ver. En el chat. A ver. Ay, ah, ya, ya. Mira, por... saludos a Gata, espérame. Saludos a Gata Gorda, déjame un like. Y saludos a la marida de Neto. A ver, platícala, Neto, dale. Ya hablaron, ya ahora dale. Por esas mismas fechas de lo de la copa masticada, resulta que pues, me quejo mucho de mi niño porque todavía tiene 6 años y medio y todavía le gusta traer cosas en la boca, güey. Bueno, a mí también. ¿De algún lugar tuvo que aprender eso, güey? O sea, sí, de algún lamentablemente lugar salió eso. Lo aprendió bastante bien. Resulta que me gustaba mucho jugar, me metía canicas a la boca y jugaba con las canicas, etcétera, etcétera. Y en una ocasión me puse a jugar con una pila de reloj. De esas de botón. Ya sé cuáles son, sí. De reloj. Eran como de calculadora, no eran las más, eran más planitas, más delgaditas, un poquito más grandes. Algo así como una CR243, algo así, de las que traen ahorita nuevas para los controles remotos de los carros y eso. Sí. Y también me gustaba mucho sentarme en el sillón, pero al revés. O sea, en la cabecera van mis piernas y en, pues ahora sí que donde cae el asiento para bajar las piernas, pues mi cabeza, ¿no? Entonces estaba sentado literalmente al revés. Y me tragué la pila. Así literal, me la tragué. No hubo ninguna emergencia. Güey, no, ¿de nada. Qué eran las pilas antes? Digo, esas son de litio, ¿no? No, ahorita son de litio. Ahorita son de litio, que pues, también es igual de peligroso. Tóxico. En ese entonces eran plomo o mercurio. No manches, Neto, te tragaste plomo y mercurio. Plomo y o mercurio, más otras tonterías que traen esos mugres. Pero sí, me la tragué. Tampoco nunca supe si salió o no salió. Seguramente sí. No creo que me dé energía todavía porque no, tragarse pilas no funciona para que tengas más energía. Iba a decir una cosa, pero... ya es horario, ya no es horario infantil, güey, lo puedes decir. Te prendió por allá. No, lo hubiera recordado. Ok. Pero no, pero sí, no es, cuiden esas pilas de sus niños, por favor, no las tengan al alcance de sus manos porque pueden pasar cosas extrañas. En mi caso no hubo ningún detalle, no me asfixié, no me atraganté, no nada. Quizá la razón de tantas cosas sea esa, que me haya tragado la pila o los vidrios, pero no, aquí ando todavía. Me recordaste una anécdota de un ahijado, voy a mandar saludos ahorita. De un ahijado que cuando tenía como, no sé, güey, todavía no hablaba, yo creo que unos 2 años, porque todavía no hablaba. Y estaba jugando con una moneda de las de 10 pesos, güey. No sé si es de 10 pesos, no me acuerdo la moneda, pero una moneda. Estaba jugando con él y así, y de repente le preguntaban por la moneda y pues no sabían qué había pasado con la moneda. Y como no hablaba, pues no te decía. Y entonces asustaron los papás y pensaron que se la había tragado. Entonces fueron y rápido urgencias y le sacaron rayos X y apareció la moneda. Apareció en la mano. Apareció en la mano. Como que el niño se había asustado y todos pensaron que le sacaron la placa de la panza y en la panza tenía las manos aquí a los lados. Y la moneda salió en la mano, o sea, como que la guardó y la tenía así, y como que lo asustaron, se asustó, no pudo decir que la traía, y afortunadamente la traía en la mano, no se la tragó. Pero pues sí, todo el movimiento de, ¿qué pasó? Y la moneda, ya, rápido, hospital y todo el rollo. Ay, te digo, los niños son bárbaros. Cuando eres y cuando te toca cuidarlos, ¿no? Sí, lamentablemente. A ver, déjame... ¿Tienes otra o me aviento una? Ya no traigo personales, pero traigo... No, yo sí traigo. Dale, a ver, dale. Digo, traigo de otras, pero dale. Si mal no recuerdo, desmiénteme, mi amor. Estábamos... en ese entonces no estaba con mi señora marida esposa en la escuela, entonces fue... Debió haber sido en segundo... No, en... ¿Tercer año de primaria? A ver, primero... No manches, tercero, Neto. En tercero tenías o como cuarto, 8 años. Tercero o cuarto año de primaria. A lo mejor a ti te tocó. No estoy seguro porque en mi generación sí daban en la primaria una clase que se llamaba Artísticas. Y era hacer manualidades y... Pendejadas de esas, ¿no? Para activar la creatividad de las personas, de los niños. Resulta que estábamos haciendo o terminando de hacer una maqueta ahí en ese momento. Y si te acuerdas, en ese entonces los pupitres o los bancos pues eran dobles. Los famosos mesabancos, sí. Exactamente, sentabas en pareja. Y generalmente tocaba un hombre y una mujer. Ya en ese entonces te querían meter a fuerza, que tenías que... Pero también sentarte. En plan con maña, porque acá en mi salón lo hacían para que no platicaras con el de al lado. Entonces, le tiene miedo a las niñas. Pues sí, no quería platicar con las niñas. No querías estar con las niñas. Bueno, pues, en mi salón así era como que, ¿para qué no esté platicando? Los sentaban así un niño y un niño. Bueno, el caso es que... siempre, y eso también es típico, yo creo que todavía se hace, pues las niñas odiaban a los niños y ponían sus mochilas en medio y ahí andaba, ¿no? Bueno, resulta que estábamos terminando de hacer esas manualidades, esa maqueta, y mi compañera de banco traía unas tijeras. Oy. Pero no tijeras de niño, que son de punta redondeada. Sí. Traía unas tijeras de peluquero, estilista o barbero, como lo quieras llamar, que son puntiagudas las dos. Las sí. Dos puntas. Entonces, pues el Neto llevó su pequeña maqueta a que la viera la maestra. Y regresa, ¿no? Se regresa a su banco y todo, y donde me siento... había hecho esta niña, su mochila un poquito más hacia mi lado. Me siento y rozo la mochila con mi trasero. Ok. Y nada más sentí un piquete. Ay. En mi trasero, en mi pequeño y hermoso glúteo derecho. Y me levanté así, pero de volada, sí, ¿no? Del de pedo, me levanté y dije, cabrón, qué pedo. Y en ese entonces el uniforme de mi primaria... era guindo. Neto, ¿cuál es el color guindo, güey? Yo no me sé los colores. ¿Como rojo? Color rojo, okay. Vamos a decirlo así. No me sé los colores, güey. Ok, guindo, perfecto. Entonces, pues no me veía nada. Pues, ¿con qué me piqué? ¿Dónde volteo? Así las dos puntas de la tijera saliendo de la mochila, ¿no? Ah, de la mochila. Pensé que saliendo mochila. De tus nylons. Okay. No, de la mochila. Pues es que estaban dentro de la mochila y donde yo me recargué traspasó la mochila y se me enterraron las dos puntas de la tijera en mi glúteo derecho. Pero no veía nada, güey. No sentía hasta que pues el pantalón rojo y donde... Pues dije, meto la mano a la bolsa y la bolsa sí era blanca. ¿Y donde la saco? Pues está la bolsa llena de sangre, ¿no? ¡Ay! Y maestra, está sangrando, no sé qué. Pues la maestra tampoco no supo ni qué hacer y me mandó a la casa. A caminar a la casa. ¡No manches! no era muy lejos, la escuela está todavía ahí la escuela. Es la que está ahí luego, casi, ¿qué será, güey? Es como una cuadra, una cosa bueno, así. Bueno, al terminar la cuadra está el kinder. Ah. La primaria está al lado del kinder, o sea, a dos cuadras, por decirlo de una manera. Ajá. Dos cuadras de la casa, entonces a caminar con la maqueta, la mochila, y en ese entonces sí llevábamos mochilas y no nos quejábamos. Y me topo con una señora, ay, qué bonita maqueta, que no sé qué, a ver, enséñala. Señora, déjeme, me estoy muriendo, ¿no? Señora, me estoy desangrando. Total, ya como pude, llegué corriendo caminando a la casa y me abre mamá y ¿qué pasó? ¿Qué es que me enterré unas tijeras? ¿Dónde? Ya, total, me bajo el pantalón y traía nada más los dos puntos, ya no sangraba. Ya había cerrado la así. Ya me ve mamá y ya nos pusimos a llorar como locos. Y después de que lloramos, ya me está calmando y que empieza a sangrar otra vez. Mucha adrenalina. Ya ahí medio me hace tapones. Ya otra vez al pinche hospital. Corre, pero. Niñas, por favor, no lleven ese tipo de tijeras a la escuela. Güey, me desbloqueaste dos anécdotas, una de tijeras, déjame la anoto porque si no, y otra que se me fue, neto. ¡Oh! Bueno, ahorita me voy a acordar. Déjame saludar rápidamente en el chat que dice Jorge Adrián Cruz, dice, de chico un primo, un zapatazo en la frente y tengo en la marca. Le dieron un zapatazo en la frente, madres. Y saludos a Futurín que dice que ya está el capítulo de Obi-Wan. Güey, hoy se estrena, todavía no, güey, se estrena mañana. No, faltan media hora. Pero dice que ya, y solo vino a decir eso. Ya debe de estar. Dice que solo vino a decir eso. Me desbloqueaste dos, neto, y se me olvidó. Bueno, ahorita voy a decir el de las tijeras, pero... Güey, se me olvidó el otro. Estoy seguro que ya no voy a acordar. Ok, ya no voy a acordar. Pero bueno, el de las tijeras, rápido. Yo no soy de andar descalzo. Nunca, jamás en la vida. Nunca, nunca. No me gusta, nunca me acostumbré. No, o sea, nunca, nunca, siempre en chanclas o algo, o sea, de chiquito calcetines hasta que me pusieron a lavarlos, porque pues se ensuciaban, entonces ya mejor si me ponía las chanclas, pero esa vez andaba descalzo y no había hecho la tarea, güey, tenía que hacer la tarea y la estaba haciendo, en la mesa del comedor, y en la mesa del comedor estaban unas tijeras de estas típicas de barrilito, ¿no? Bueno, pero es que mi mamá sabe coser, entonces tiene unas tijeras un poco más grandes, sí. De esas barrilito, pues grandes, güey, sí. Y... sin querer, no sé qué moví, se cayó las tijeras, ¿no? Cayeron en mi dedo gordo del pie, en la uña del dedo gordo del pie. ¡Auch! Yo estaba que me iba a la fregada porque yo estaba muy asustado. Y otra vez, ¿no? Yo veía la sangre y para mí era como que el fin del mundo. De que lo que hice es, no se me van a salir las tripas por ahí. Entonces ya me llevaron ahí al ISSSTE otra vez, que afortunadamente íbamos cerca del ISSSTE. Y ya y yo estaba así, güey, estaba todo así. ¿Qué tienes? Pues es que no sé qué van a hacer y... pues nomás te van a curar y ya, decía mi mamá. No es que van a hacer. Ya me revisaron y pues sí, güey, me curaron y ya no pasó nada. La uña siguió creciendo, se tapó y la uña siguió creciendo y pues, a la semana ya estaba normal. Pero yo tenía mucho miedo, o sea, ver la uña, la tijera estaba enterrada así en el pie así. Y la saqué y salió la sangre y yo, me estaba muriendo. Pero bueno, no pasó mayores. Fotos, pero me desbloqueaste ese... No, cállate, yo no tengo corazón para eso, neto. Ay, no, no me pase a mí, me vale madre. No. No puedo tomar y tener toda la conciencia del mundo mientras no me esté pasando a mí. No. Híjole, no me puedo acordar de la otra anécdota de la escuela, güey. Se me están viniendo a la memoria algunos otros. Tuve muchos accidentes, sobre todo jugando deportes. Nunca he sido muy bueno. Chócalas. Así, haciendo... Rápido. Una vez me barrí en primera. Sí, me barrí en primera base. Generalmente no te barres. Y yo no fue precisamente porque me barrí, sino porque me tropecé. Y estábamos jugando en un terreno que estábamos desmontando. Desmontar es quitar toda la hierba. La hierba. Uh-huh. Entonces estaba todo lleno de tierra y escombro, todo el terreno completamente sucio, ¿no? Estábamos jugando, me tropiezo, llego a primera, pero de boca, literalmente, todas las manos, pero lo que más me lastimé fue mi rodilla derecha. Me pelé, o sea, me hice un raspón tan chido, tan chido, que se veía el borde de la herida. O sea, no sé, por decir, esta es de la piel, así como va. Bueno, estaba separada la piel con madre, con un bordecito hacia adentro, y adentro se veía blancoso. Quiero suponer que era la parte media de la piel y no el hueso. Mm-hmm. La grasita. Ay. Y también es así nomás, chingue madre, tápenle, ya ver hasta cuándo chingados vamos al hospital. Esa fue una. No manches, saludos a Life Anime Boca, acaba de llegar al chat, saludos. Estamos platicando anécdotas de accidentes. ¿Otro neto? Otro de deportes, déjame ver. Jugando básquetbol, ese ya estaba más grande, estaba en secundaria. Jugando básquetbol y en la cancha, al aire libre, por cierto, no como ahora. Estaba rodeado de maceteros y bebederos de agua, porque también existían bebederos en ese entonces. Era tranquilamente, fácilmente tomar agua de la llave. De la llave y no te pasaba nada. Y todavía, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Entonces, el neto en ese entonces entrenaba Kung Fu. Entonces, andaba con sus habilidades ninja, todo lo que da. Y el balón se fue atrás de los los maceteros. Y los maceteros tenían terminación, o en lugar de estar enjarrados, estaban con ladrillos, de esos ladrillos rojos que se utilizan normalmente para las paredes. Tabique, pues. Sí, tabiques. Entonces, por no darle la vuelta al macetero, el neto quiso brincarlo. Y logré brincarlo hasta cierto punto. Porque mi pie derecho sí alcanzó a llegar a la parte de arriba del macetero, pero el izquierdo topó en la orillita. Y con la orilla del ladrillo me pegué en la espinilla. ¡Ay, ay, ay! Dolió un chingo, pero un chingo. Y esa secundaria sí estaba retiradito de la casa. Entonces, igual, a caminar hasta la casa. ¿Te mandaron a tu casa? No había nadie, güey. Era un fin de semana. No había nadie. No, antes te podías meter a las escuelas a jugar, güey, sí, tranquilamente, sin ningún problema. Sin problemas. Entonces, ay, su madre, dije, me dolió un chingo. Déjame ver cómo te... Bueno, si alguna vez has visto una herida floreada... Madres, no, güey. Explícame, por favor. Imagínate la piel, así la piel, pero como si tuvieras una flor así con los pétalos abiertos. Así, así. Piel, pues así abierta. Sí, así como el mono este, el mono, no sé qué es, que se robaron acá en la Linda Vista, el de Stranger Things. Ok. Que tiene la cara así, así haz de cuenta, la piel así floreada. Ay, ay, ay. Y dije, ¡ah, dolor! Y a caminar en la casa, así con el chorro de sangre, así con madre. Hasta que llegué a la casa, ya otra vez curación y para atrás. Ahí sí me cosieron. En esa sí me cosieron, igual en la de la mano, pues también me cosieron. Ay, güey. Dos de deportes. Espérame, rápido. Aquí el chat dice: Futurín, dice lo blanco. De ahorita que platicaste del que se te vio lo blanco es de lo más chido. Dice: es cuando sabes que te diste un buen fregadazo. O sea que así estuvo el madrazo del neto ahí en correcto, el monte. Así es, estuvo bastante chido ese golpe. No, yo no tuve tantos accidentes así. Pero me acuerdo de que tenía un compañero, bueno, ya platiqué, cuando estaba en la prepa, en la noche iba a hacer una técnica, y saludos a Lefren, iba con él, y éramos los únicos niños, o es que nos decían niños ahí, teníamos 15 años, estábamos en la prepa, y estábamos en la mañana, íbamos, bueno, yo estaba en la tarde y luego me cambió a la mañana, pero vaya, yo iba en el día, iba a la prepa, y en la noche iba a la técnica, y en la técnica había puro señor. Sí. Puro señor a terminar las clases y así. Entonces, éramos los únicos niños, Efren y yo, o jovencitos, pues, porque todos eran grandes, pues todos iban del trabajo ahí a estudiar. Y había uno que era paramédico, güey. Y nos contaba unas historias de no creo, no voy a decir de qué cruz, pero era de la cruz algo. No más hay dos, güey. Pues sí, pero puede ser de Juana o Chana, pero bueno. Y hace un buen, ¿no? Te estoy hablando, pues yo tenía 15 años, güey, hace, no haga cuentas, pero hace como 20 años ya pasaron, sí. 23 años. Y nos platicaba aventuras, güey, de que le pasaban, de que cubrir y así. Y que una vez, dice que son muy pasados, era, en ese momento eran muy pasados de lanza con los borrachitos. Que le tocaba ir a accidentados que eran, que estaban ebrios. Y que una vez hubo uno que pasó el tren y le cortó los brazos a uno. Y que le dijeron, esto es de usted. Y se lo aventaban así. Es ahí, le va, ahí le va, ahí le va. Sí, así, güey. Yo, ¿qué? Y que el vato ni dolía ni lloraba porque estaban hasta el tronco. O sea, ¿quién sabe qué se metían que estaban hasta el tronco? Y así los levantaban, les tapaban las heridas y se lo llevaban. Gente... Y me comentó de, bueno, nomás para terminar, sí. Y me comentó de que le tocó ver un electrocutado. Electrocutado, neto, que estaba en urgencias. Y dice que la carne humana quemada huele a carne asada, güey. Me huele dijo, a lo mismo, güey. Me dijo, cabrón, y me quedé como, pues, de veras, o sea, olía como estuvieran asando carne. De que un vato que estaba... no sé qué está haciendo en el techo, sin querer agarró un cable y tuvo una descarga muy fuerte y que tenía quemado todo el brazo, quemado por la electricidad, o sea, sí, sí, sí. Y que olía a como si pusieras la carne en el asador. Carne asada, sí. Así me lo dijo, o sea, no manches, me quedé de que, ay, Dios mío. Y está muy, muy chido. Gente que yo, pues, digamos, como te dije hace rato, mientras no sea para mí, no hay ningún problema. Yo puedo ver, ya, cuando estaba en una empresa alimenticia, ¿te acordarás? Yo sé, en Silent Hill. Ahí me hacían exámenes físicos periódicamente. Entonces, las agujas, ahí fue, hasta ahí fue cuando les perdí el miedo. Pero generalmente, yo no tengo miedo. He visto... amputaciones, ay. He visto aplastamientos, ay. He visto caídas, he visto quemados, he visto autopsias, así en vivo, y yo soy de esos, en esa autopsia nomás que no había que, pero sí traía hambre, o sea, yo sí me hubiera estado comiendo ahí algo mientras estábamos viendo la autopsia, güey. Güey, eso me lo platicaron también este amigo doctor, no voy a decir nombres ahorita, pero que cuando estaba en la carrera, que lo llevaron la primera vez allá a la morgue, y que el cuate del laboratorio les dijo, ay, discúlpeme, no he comido y aquí les voy a dar todo, pero voy a estar comiendo. Y que el vato estaba comiendo un hot dog mientras estos estaban abriendo ahí todo el pedo. Pues es que mientras no sea para mí, no hay pedo. Tengo dos ya de más grande, güey. Ya vamos a dejar la primaria, güey, y la secundaria. Órale. Que en la prepa también tuve. Y... pero vamos a ver. Cuando mi papá me estaba enseñando a manejar. Ok. Teníamos un par de lecciones. Ya estábamos en el punto en el que yo manejaba, él estaba de copiloto. Ajá. Parece chiste, pero fue real. Parece chiste, parece chiste, pero es anécdota. Pero es anécdota. Me dice, y tiene mucha razón, no por el hecho, sino por lo que conlleva. Me dice, realmente no vas a aprender a manejar hasta que no choques. Ay. Si lo vemos en contexto, sí, realmente no aprendes muchas cosas hasta que no te pasan. Ajá. Independientemente si sean accidentes o sí. Otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, me dice eso y a las dos cuadras voy y choco. Intentaba darme una vuelta en U, pero no hice alto total. Vi que en sentido contrario venía un camión de ruta 35, quizás los recordarás. Sí. El 35, Ruiz Cortines. Exactamente. Y no hice alto total, entonces con la parte, con la defensa trasera del camión, alcancé a rozarla y le arrancó la fascia al carro. Era un Celebrity Guindo. Ya no me acuerdo ni qué año era. Ya, sí, pero... sí ubico los carros, sí. Entonces, ahí aprendí que tenía que hacer alto total. Ya lo volví a perder, pero... ¿sabes? Estás consciente de lo que estás haciendo en ese entonces. Dije, sí, lo veo, ya lo vi, ahí viene, sí, la voy a librar, que se pase, porque ya me quiero retornar. Y las prisas no te llevan a muchas cosas buenas. No, yo por eso manejo como viejito. Y fíjate que yo he chocado una vez... Y dos veces me han chocado. De la que choqué, creo que ya la platiqué aquí, de que venía con toda la familia de la señora Cabuto. Toda la familia, veníamos de Saltillo. Y por no frené y no alcancé a frenar bien y pff, se levantó todo el cofre del carro. ¡Au! Tuvimos que venirnos en otro carro desde Saltillo. Pero las otras veces me pegaron por atrás, me empujaron los frijoles. Y no fue mi culpa. Pero es cierto lo que dices, o sea... Ahora, cuando freno y veo que hay poco tiempo, pues voy frenando desde antes, porque si el de atrás no alcanza, pues me va a pegar. Es cierto, o sea, hasta que no te pasa, no vas agarrando más callo. Es correcto. Me recordó otra anécdota, mi mujer. Pero ese no fue accidente, ese fue ya después del accidente. Ya estaba en la facultad. Cuando... me hice una fisura en el tobillo izquierdo, jugando fútbol. Ajá. Nunca he sido bueno para el fútbol ni para ningún otro deporte, pero en ese día andaba prendido, estaba on fire el neto. Estabas en la zona. Estaba en la zona, jugando en la calle, o sea, con las típicas dos piedras de portería. De portería, sí. Y resulta que iba... Yo era el portero, güey, hasta eso. Yo era el portero, saqué la bola hacia mí mismo y me llevé a dos, tres que estaban ahí del equipo contrario. Portero ambulante. Sí, el portero ambulante. Y el último güey que me quedaba, ya lo había pasado y me alcanzó a trastabillar, a pegar por atrás en el pie, y me tropecé con mi propio pie y me fui... Caí con el hombro y me arrastré de espalda como casa y media, güey. O sea, Cheneto iba de hecho madre y la chingada. Total, resultó que me fisuré el pie ahí, el pie izquierdo. Y pues en ese entonces, como dices tú, me pusieron yeso. Y estaba en la facultad y tenía que subir en la facultad. Mi primera clase era en el primer piso y luego la segunda clase era en el tercer piso y luego bajaba otra vez al segundo, luego bajaba otra vez al tercero, luego cambiaba de edificio, entonces todo el día andaba para arriba y para abajo y pues subía y bajaba las escaleras con muletas. Al principio del estacionamiento hacia la facultad me paraba alrededor de 3 o 4 veces porque no aguantaba. ¡Hala! Ay, güey, me dolían los hombros y me chingada, y no aguantaba. Y ya como a la semana ya me iba de seguidito desde el estacionamiento hasta el salón y subía y bajaba las escaleras brincando con un solo pie. Oh, no manches, así de plano malabares y todo. Sí, escalón por escalón brincando con un solo pie, del primero al tercer piso y para abajo, y luego agárrate la muleta y otra vez al otro edificio. Entonces ahí sabrás cómo traía mi pieces. Mi chamorro derecho. Parecían dos. Y cuando me quitaron el yeso del izquierdo, pues hacía la comparación y parecía que tenía el dedo gordo contra el dedo meñique del... No manches. Mi chamorro. Entonces esa fue otra anécdota. O sea, andabas con... Porque tengo una pata coja. Es correcto. Pero ya después sí te fuiste a revisar y todo, ¿no? Ah, no, sí. O sea, ese día me caí o terminamos de jugar, seguí jugando un rato, ya terminamos de jugar, me metí a bañar, ya en la noche, ya que estaba acostado, no me acuerdo qué se me ocurrió levantarme y donde quise poner el pie en el piso, ya no pude apoyarlo y otra vez al hospital, ¿no? Pero sí, esa fue otra de deportes. Oye, me acordaste de una cosa que no es como accidente o no sé cómo decirlo, pero es algo que no deben hacer. Pongan atención, no hagan esto. Tenía como 6, 7 años yo y había hay unos de la cuadra que dijeron que no, que un truco nuevo para dormir a las personas, que yo me lo sé y no sé qué. Güey, el truco era que tenías que sobreoxigenarte, hacer aspiraciones fuertes y luego te apretaban uh-huh. aquí y te desmayabas, güey. Pues obviamente te desmayabas porque te faltaba oxígeno. Entonces no hagan eso. Y era el truco que traían así de moda. Y que sí, mira, y dormían a uno y el otro. Y yo también. Y güey, no hagan eso. O sea, te está cortando el oxígeno y te puedes morir o no sé. No lo hagan. No es... Me no hagan acordé esos, así esos rápido, retos, o sea... Esos eran nuestros retos de... Sí, o sea, qué antes, tonterías, antes pero bueno. Era el TikTok y todo eso. Déjame, tengo otro... Ese ya estaba trabajando. Tengo dos, de hecho, de ese trabajo. ¡Hala! Bueno, que fueron durante ese trabajo. A ver, si quieres, échalas y más o menos vamos a ir cerrando. Que, por cierto, no lo dije, pero este segmento, este episodio es patrocinado por, gracias a Seguros Better Safe. Y ahorita les vamos a dar, de verdad, si existe Better Safe para seguros. Sí. Y te vamos a dar información de eso. Pero Better adelante. Safe Seguros, Ahorita les platicamos. Que de hecho, traigo una. No, y les voy a platicar algo que realmente sucede. Pero dale, Neto, dale. Y ahorita les platico algo de eso. Ok. Resulta que estaba el Neto en su hora de comida. Y antes de irme a comer, estaba con la gente de mantenimiento. Estaban haciendo una reparación de una pieza metálica. Se le llama revestir cuando se desgasta una pieza, digamos que lo vuelven a rellenar o a emparejar hasta cierto punto con soldadura o con el mismo metal fundido, y luego se lo llevan a un torno para que lo dejen a como debe de ser, al acabado, a las medidas adecuadas. Entonces resulta que ahí los dejo, yo me voy a comer, y ya había terminado y todo. Ay, te digo. Ahí anda mi señora diciendo cosas. Resulta que veo que sale porque para salir de mantenimiento y salir de la planta tenías que pasar por el comedor. Entonces veo que el jefe de mantenimiento lleva la pieza cargada en el hombro. A ver, espérame, pero dame un poco de contexto. Dijiste una pieza, pero no dijiste qué tamaño es la pieza, bueno, cuánto pesa, cuánto mide, güey. Era literalmente un rodillo de acero inoxidable, un rodillo que tiene a lo mejor como unos 1.5 metros, 2 metros de largo, pero ¡ala! Pesada, o sea. Pues si es de puro, si es de puro acero, pues se debe pesar un buen. Como las barras esas que usan para hacer ejercicio. Sí, no, pero era de. Digamos que la pieza que iba en el engrane, en los extremos, era más o menos como de unos 7 centímetros de ancho. ¡Hala! O sea, pesadísima. Pues sí. Llevaba la pieza, digamos, agarrada de un extremo y aquí en el hombro. Entonces, veo que va cruzando y conforme cruza se va cayendo y va yéndose más, así como que ay, le iba ganando el peso. Entonces el Neto rápidamente se para y agarra la pieza del otro extremo para decir, pues la llevamos entre los dos, ¿ah? ¿Eh? Ajá. Pues era el extremo que acababan de revestir. Entonces estaba casi al rojo vivo todavía. ¡Ay! Te quemaste. Entonces, sí. Agarré. No, fue con la mano derecha. Entonces la agarré y dije, ¡ah! Todas las que sabes y las que no te sabes también. Y todo ese día, después de eso, ya no. ya no hice otra cosa más que echarme agua y ponerme y de chingada. Llegué a la casa y con sábila, la sábila la partes a la mitad o incluso a, o sea, nomás le quitas la piel, y te la pones y también sirve para mantener o digamos refrescar la zona. Sabía que eso era para cuando te quemabas con el sol, no para este tipo de quemaduras. Lo que pasa es que la función es enfriar. Okay. Enfría y jala, y la sábila también tiene propiedades ahí de cicatrización. Que supuestamente cuando te quemas con el sol la piel está deshidratada y hay que mantenerla hidratada para que vuelva a jalar. Por eso tienes que poner la parte afectada cuando te quemas en un chorro de agua para volver a hidratar, que realmente no hace gran cosa, pero ayuda. Toda la noche, todo el resto del día y toda la noche con la sábila, un compañero se trajo de su casa ahí una penca de sábila y ahí me la tenía puesta. Mientras tenía un pedazo puesto, el otro lo tenía en el refri, entonces ya nomás sentía que me ardía otra vez. Y cambio. Iba y hacía el cambio y así estaba ya. Así, y quedó, y pues no se me borró la cicatriz que traigo aquí de las copas. Pero sí, es bueno ayudar, pero antes de ayudar, pregunten. Moraleja. ¿Necesitas ayuda? No. Perfecto. Perfecto, síguele. Rígate las rodillas. La chingada, vámonos. Ese fue uno. El otro fue... tenía una casa allá, porque estaba viviendo fuera durante ese trabajo. Y vivía solo, entonces me puse a hacer limpieza, y pues ya era hora de limpiar bien, ¿verdad? Conciencia, al menos en la conciencia del Neto, y me puse a barrer, porque no teníamos piso de azulejo, era piso de cemento pulido, pues a quitar tierrita, entonces levanté el sillón para moverlo, pero se me resbaló de las manos y me cayó en el dedo gordo del pie izquierdo. Oh. Yo tengo pues casi toda mi vida profesional usando botas de casquillo. Sí, eso sí me acuerdo. Bueno, en ese entonces traía unas Crocs, ya estaba en la casa. Me cayó así, literalmente, ya ves que las patas de los sillones o sillas llevan un taponcito para que puedan resbalar más fácilmente. Bueno, ese directito en la uña, pues ahí te encargo, ¿no? La uña se me cayó, según el doctor. No. De hecho, me la tuvo que quitar porque si no me la quitaba, pues la misma sangre molida también iba a estar molestando ahí el asunto. Entonces, la cosa era liberar la presión. Me tuvo que quitar la uña. Dijo, ya no te va a volver a crecer la uña. Y sí, sí me crece la uña. Me crecen dos uñas, de hecho. Ok. Me crece la uña normal y una que sale así. O sea, son como si fueran las dos uñas así. Ok. Entonces, entonces, ese fue otro accidente que tuve. Ay, ay, ay. Oye. Ah, no, eso. Pero podemos poner esto. ¿Ese? Ese, okay. Oye, no sé si es accidente, pero lo voy a contar rápido ahorita que hablamos de quemadas. Y desde entonces jamás. De las veces que he ido al mar, iba con la señora Cobuto, creo que no sé si es la primera o segunda vez que íbamos juntos. Y bien fregones, salimos al sol y cuánto, y andar en la playa y todo el día, la arena en la madre. Corte A, regresando a Monterrey, todos quemadísimos. O sea, error de novato, horrible, toda la espalda descarapelada, los hombros te ardían increíblemente. Pues cuando te quemas, ¿no? Ya sabes. Aquí la señora que hubo tenía las piernas rojísimas. Me acuerdo que cuando fuimos a comprar pues algo para las quemaduras, ahí luego la que atiende ahí decía, ¿qué hiciste, criatura? O sea, la señora Cabuto es muy blanca y las piernas tenía rojas, pero rojas, güey, o sea, machín. Y pues embarrándonos un gel que es especial para hidratar, y nos explicó que la piel se deshidrata y hay que mantenerla hidratada, y un gel raro y unas cosas que nos pusimos, pero corte A, jamás, jamás en la vida, sin bloqueador en la playa y ya las estas rash guards así de manga larga, me vale madre. No quiero que mi sombrerote ese de pescador, no me importa. O sea, no quiero volver a quemar en la vida nunca jamás, nunca jamás. Con la raza como quiera, pero las quemadas duelen un chingo, güey. Mucho, mucho, mucho y aprendí la lección a la mala. Así es, yo me he ido de vacaciones a la playa. Güey, tú eres muy blanco, El sol y yo no somos amigos, ni el calor tampoco. Entonces a mí la playa, así que te digas, híjole, quiero ir, no. Pero pues hasta ahorita yo creo que es ir a la playa o a Suiza, que es a la parte de los Alpes suizos, entonces pues no. A esquiar a Aspen. Todavía no me alcanza. Entonces hasta ahorita me alcanza a ir a la playa aquí en México. Yo, igual que tú, con gorro, sombrero, de ala ancha, con incluso con caída acá en el cuello, para que no caiga el cuello, manga larga, manga larga, o sea, playeras, todo el tiempo traigo por lo menos la playera parasol, que es una de la marca que yo tengo se llama Full Sand, que es ropa para playa. Sí, sí, sí, sí. Con protección solar de 50 FPS, y la chingada. Bueno, aún así, yo siempre ando en pantalón, con zapato cerrado, trato de traer las manos en las bolsas, y las veces que me he ido de vacaciones regreso más blanco que como me he ido. No, y sí me meto a la alberca y sí me meto a la playa o al mar, pero busco que no esté. Yo voy a la playa en la madrugada, en la mañana, que medio esté saliendo el sol, o en la tarde ya que no esté el sol, y en las playas busco en las albercas busco dónde está la sombrita. Claro, sí, no, sí. Ay, el sol y yo no somos amigos. No estamos y con para el bloqueador a todo lo que da. Sí. Cada 4 horas máximo, por favor. Esa madre, es cierto, te lo pones y no es como que te lo pones y ya chingas. No, esa cosa, el efecto te dura como 1 hora, 2 horas. Y luego se va yendo y tienes que volvértelo a aplicar más. Aparte, ya es que dicen que es a prueba de agua, pero pues, güey, te estás metiendo y saliendo de la alberca o del mar. Se está lavando. Ajá, y pues te pones la toalla también, entonces vuélveselo a aplicar. Así es. Así como máximo, con todas las precauciones, 4 horas, yo se los recomiendo que mejor cada 2 horas, pero con 50 FPS, pero sí, no, eso es, gracias a Dios no me ha pasado nada, llego más blanquito como me voy. Oye, Neto, ya llevamos 1:47, digo, como que ya le voy a quitar esos como 10 minutos que estuvimos batallando al principio, pero no sé si tienes un par más para terminar. Yo tengo una que me desbloqueé ahorita. Hablando de la playa, de rápido, de que una vez fuimos a unas albercas y pues yo a la fecha, de hecho, es algo que quiero arreglar en mi vida, que yo no sé nadar, por ejemplo. Y quiero aprender, ajá, y más por mis Pokémones quiero aprender. Entonces, me acuerdo que tenía como, no sé, 4 o 5 años y fui a unas albercas y ni siquiera estaba metido en la alberca, güey. O sea, estaba en la orillita caminando y me resbalo y madres me caí. Y y creo que nadie me había visto. Y entonces yo nomás veía, pues así como cosas por encima, pero no podía salir. Estaba tratando de aguantar la respiración y sentía que me iba yendo más, hasta que de repente sentí que me agarraron del pie y ¡fum! Jalón y me sacaron. Se había dado cuenta mi mamá que me había caído y rápido me reaccionó y me sacó. Ya, ahora tú me desbloqueaste uno a mí, güey. A ver. No es mío, pero lo voy a contar porque me vale madre. Eso. Y dudo mucho que esté escuchando o viéndonos. O lo vaya a escuchar alguna vez. Saludos, no. Saludos. Estábamos en la prepa y nos fuimos, el grupito, nos fuimos a unas albercas. Y estábamos, pues, pasando el rato, jugando, comiendo, y albercas y bla, platicando, ¿no? Todo haciendo nuestro relajo normal. También tomando. Sí, a huevo. Bueno, ya, y dentro de ese grupo habíamos algunos que fumábamos, y fumábamos bien y bonito. Estábamos chavos. Y había uno de ellos que pues, se las daba de muy mamey, ¿no? Estábamos sentados todos en las típicas bancas de jardín o de picnic, vamos a decirlo así. Y en el piso había un chorro de colillas. Teníamos ahí fume y fume. Y el güey dice, miren, miren, como Terminator. Y agarra una colilla y sin camisa el vato y empieza a apagar el cigarro aquí. Y pues el cigarro lo acabamos de tirar y estaba prendido todavía. Y se quemó el pezón. Se hizo un segundo pezón. Un segundo ombligo. Sí, saludos al nono. ¿Traes una más, Neto? Si no, traigo una convención honorífica de comercial de nuestro patrocinador, BetterSafe Seguros. No, fíjate que creo que... Digo, sí tengo muchas, pero ya creo que con esas ya sí son las más representativas. De hecho, les iba a comentar, yo conozco como unas 5 del Dr. Coloso. Pero no las voy a decir, no las voy a decir por respeto al Dr. Coloso. Me gustaría que él viniera a platicarlas, entonces vamos a hacer una segunda parte de esto. Con el doctor Coloso presente que nos platique una, pero yo estuve con él en 2. Bueno, yo estaba con él un chingo, pero bueno, mejor no voy a decir nada. Hay varias de automovilísticas y están muy buenas. La verdad es que el doctor Coloso también le ha pasado de todo. Entonces, mejor vamos a hacer una mención de nuestro patrocinador, BetterSafe Seguros. Seguros de todo, seguro de vida, de casa, de carro, de accidente, de estudios, de lo que quieras. Pero no sé si oíste este caso, Neto. Bueno, espérame, antes de eso, un saludo a la señora de Neto, que dice que se siguen haciendo tonterías. Recuerden el reto de la canela. Hoy sí, el reto en la canela no está bien. Y también había un reto de los... ¿Te acuerdas de estas cosas para la lavadora, que son unos pots, unas cápsulas que tenían, que se las metían en la boca, güey? Pues es tóxico ese pedo. O sea, también usen el sentido común, piensen tantito que, güey, ¿cómo meter esto a la boca? Piénsenlo, por favor. Pero sí, bueno, ahora sí, hay algo que acaba de pasar y que se hizo como medio viral. Déjame poner la imagen. Sucedió en Hong Kong y lo voy a enlazar con esto de los seguros de salud de nuestro patrocinador, BetterSafe. ¿No viste esta noticia que sucedió en una tienda de Hong Kong donde estaban vendiendo cosas y como la de Momuso y Momiso y todas esas? Miniso. Y Logon y todas esas tiendas. Ajá. Hay una tienda en Hong Kong donde tenían un Teletubby. ¿Tuviste los Teletubbies? O sea, ¿sí los ubicas? Sí, y los odio, pero sí los ubico. Ok, bueno. Tenían un Teletubby ahí grandote y accidentalmente un niño lo tiró, güey. Lo tiró, se rompió y se hizo viral la noticia porque los papás obviamente tuvieron que pagar el mono, ¿no? Afortunadamente, ya salió después a la luz un video de seguridad donde el niño se hizo hacia un lado para dejar pasar a alguien. O sea, por buenos modales, se hizo un lado para pasar a alguien, pero no vio que atrás estaba el mono. Entonces, realmente fue un accidente. Un accidente como tal. Uh-huh. Bueno. Entonces ya al final le regresaron el dinero a esta familia y bueno, el niño no fue a la escuela unos cuantos días para que no fueran a bullear y fue todo un caso, ¿no? Digo, afortunadamente ya le hicieron un reembolso y pues ya. Pero ahí va el comercial. Mi recomendación es que compren un seguro de casa con nuestros amigos BetterSafe. Correcto. Búsquenlos ahí en Facebook y en Instagram. El seguro de casa, sí. Neto, además de cuidarte tu casa, de que lo típico, ¿no? Que si el cristal roto, o que si te roban, o lo que quieras, no sé, güey, cualquier huracán, cosa. Inundación. Lo que normalmente te da un seguro de casa, bueno, incendio. Tiene un seguro para estas cosas, güey, de que si andas con tu güero con una tienda y rompe algo, el seguro entra, cabrón. Sí, entonces, tiene, o tú más bien, tú pones el límite, pero sí, tiene... Esa parte de que si tú rompes algo en una tienda de conveniencia o incluso en una casa ajena a la tuya. Ándale. Puede entrar el seguro ahí en esa parte y ellos hacen el... Así que el cubren el costo. Exactamente. Igual si pasa algo similar en tu casa, pues también Eso lo puede cubrir. Incluso si hay un accidente de alguien que se accidenta, un visitante en tu casa también puede entrar ahí. Si te roban afuera de tu casa, también entra. O si se te descompone tu tablet, Neto, también entra el seguro, güey. Pantalla de 8000 pulgadas también entra el seguro. Sí, esa pantalla de 80 pulgadas que tengo en el baño también entra con... Y ¿sabes qué es lo mejor? Que uno pensaría que tener seguro de casa es algo carísimo. Y no es así. No es caro. No. O sea, no es caro. Entonces, la verdad es que... Y es anual el pedo este. Entonces, la verdad es que la recomendación es mínimo agarre un seguro de casa. Digo, hay más soluciones. Siga a Better Safe en Facebook y en Instagram. Su asesor personal, nuestro amigo el Panda. Pregunte por el Panda, que lo atiende el Panda. Así es. Lo va a asesorar. Es en serio, estimado, pues escucha, tiene seguros de todo. O sea, yo tengo el seguro de la casa con ellos y en cuanto acabe unas cosas voy a renovar mi seguro del carro también con ellos. Entonces, seguros de todo, ¿no? Seguros de que si te haces viejito, seguro de vida, seguro de para estudios, seguro de lo que usted quiera. Tiene soluciones y ahí cosas para... Entonces, Better Safe en Facebook e Instagram, ahí lo puede tener. Es correcto. Es correcto. Que lo atienda el señor Panda. Usted diga que lo escuchó los Meca Brothers y le va a dar un descuento. Se le va a dar un superprecio. Que conste que no hemos recibido ni un solo centavo. No, eso sí. No nos pagan. Es porque es nuestro amigo. Y es en serio. O sea, yo tengo un seguro de ellos. Y Neto también es cliente de él. Entonces, es en serio esto. Ahí así vaya. Es. Y si tiene una necesidad de seguros, vaya con nuestro amigo el Panda a ver el safe. Búsquelo ahí en Facebook e Instagram. Y pues ya, Neto, no sé si quieres decir algo más. Pues no, fíjate que, digo, si se va a hacer una segunda parte, déjame ver si encuentro algunas más, o me acuerdo de alguna, ya me acordé de otra, que tampoco es mía, pero es buena. es cuando uno estaba joven, cabrón. Las cosas pasan. Porque bello sigo siendo. joven y modesto no, pero bello también. Así es, la canción de Alex Lora y el Tri de alguna, ay, hasta se me olvidó el nombre del Hablador. Búsquenla, el Tri, el Hablador. Okay. Es mi himno, es uno de mis himnos. Déjame acordarme de algunas cuantas, si se va a hacer una segunda, y si no, pues también luego platicamos. Muy bien, perfecto. Neto, ¿tú quisieras dar alguna red social que te pongan gorro, que te pregunten o no? Digo, no es a fuerza, ¿eh? O sea, pues por ejemplo, no. Yo doy mi Twitter, ahí sí pregúntenme lo que quieran. No doy mi Facebook, pero doy mi Twitter, @KikeKabuto, todo con K, en Twitter, y pregúntenme, y todo se vale, mentadas de madre, lo que sea, usted anote. Pues mira, realmente todas mis redes sociales van con mi nombre, así que no... Ok, bueno, entonces, si usted le quiere decir algo al Neto, déjelo aquí en la caja de texto del Facebook o del YouTube, o escríbame a mí y yo le haré llegar su mensaje al Neto. Y también... No, incluso ahí está, ahí puse yo, ya comenté algunas cosas en el chat del Facebook, ahí me encuentran, ¿no? Que al cabo, que los que pudiesen vernos, escucharnos o... Ya nos conocen. Ya en vivo, en Recalentado, ya estamos integrados. Recientemente me integré al Instagram y al Twitter. ¿Cómo pone gorro el Twitter, güey? Pero bueno. Nomás lo que da las notificaciones. Y eso que no he puesto muchas, no he seguido a casi nadie, pero ahí andamos. Todas mis cuentas son iguales, ahí chequenlo, no tiene pierde. Bueno, no lo diremos, pero si quieres toquear al Neto, pues ahí en Facebook puede verlo. Igual díganos si quiere que volvamos a invitar a nuestro buen amigo Neto, porque el Neto le sabe a otras cosas también y seguro nos puede deleitar con un montón de anécdotas. Vale madre. Hacer bola. Eso. Sí, eso me pinto solo para hacer bola, güey. Dice Jorge Adrián, dice, es el Neto, yo pensé que era el Doctor Coloso, estaba más blanco. No, pero el Neto sí está blanco, casi transparente, güey. Ay, no, me la quitaron, no me acuerdo. Tengo una foto de una credencial de un centro, ¿te pueden decir marcas? Sí. Del SAMS. Okay. La tarjeta es blanca. Ajá. Dicen ellos que imprimieron una foto, güey, pero se ve blanco todo el pinche pedo. Nomás se ven tus ojos. Nomás se ven, no, ni los ojos, pues que ni los abro, güey. Pero sí, el Gasparín y yo nos damos un tiro. Ahí está, así de blancura, el neto blancuras. Y ahora pelón y canoso, pues. Está bien, pues, canosos todos, güey. Estoy rapado. Y pelón también, ahí voy, pero me estoy dejando los churros a ver si se me tapa un poco la tatema. Pero bueno, seguimos con anécdotas de chavorrucos aquí en los Mecha Brothers. Saludos al buen Coloso que no nos pudo acompañar esta ocasión. De hecho, de una vez les aviso que la próxima semana no va a haber programa porque, no diré por qué, pero la próxima semana no hay programa. Pero esperamos regresar dentro de 2 semanas y a ver si ya Coloso ya se puede regresar y si no, algo haremos aquí. Entonces, ahí coméntenos, denos like, suscríbase al canal y ya, Neto, te agradezco un chingo por haberme acompañado en esta ocasión, por habernos abrir tu corazón y compartirnos todas estas historias de dolor y de aprendizaje. De aprendizaje, sobre todo eso, de aprendizaje. Para que usted, estimado podescucha, no cometa los errores que hicimos, se ría, si no con nosotros, al menos de nosotros. Y si usted tiene alguna anécdota o algo que contar, escríbalo aquí en la caja de texto de aquí del YouTube o del Facebook. Y igual le daremos lectura en la próxima emisión, que será en 2 semanas, si todo sale bien. Bueno, pues yo quiero mandar mis saludos a mi señora marida esposa. Dale, mientras pongo aquí el videito de despedida. Dale. A todos los que estaban aquí en el chat. Que Dios, nomás estuve viendo los del Facebook. Pero saludos a todos por ahí, a la gata gorda, a mi... La visa, dice Vicky, mi señora manita esposa también, que la visa es algo como Gasparín. Al señor doctor Coloso también, saludos, aunque ahora no lo tenemos por aquí. Al Watan, que me hizo por ahí un sticker, y es el editor gráfico de... El diseñador gráfico. El diseñador gráfico aquí del programa, y qué más, pues a todos los que nos escuchan y los que no nos escuchan también, a todos un saludo. Se me olvidó decirle a mi mamá que prendiera la grabadora para que me grabara, pero ya estar bien dormida. Sí. Ok, saludos al Watan que estuvo aquí en el chat en YouTube, saludos al Hyde que también estuvo, a Huguillo, Jorge Adrián Cruz Cruz también ya se despide, Futurín, y en Facebook estuvo Dari, saludos a buena Dari, saludos al Tejón, saludos a la señora de Neto, saludos a Gata Gorda, y ya, creo que es todo. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Otra vez, Neto, gracias por hacerme segunda aquí en el programa. Esperemos verte pronto y también que la gente nos diga si quiere que el Neto vuelva aquí, porque digo, el Neto nos puede platicar de muchas cosas. Ha sido mi mentor para unas cosas que no sé si podamos platicar aquí también, pero bueno. Caray. Pero, o sea, hay mucho material que podemos platicar, entonces, bueno, ahí nos digan qué opinan. Porque queremos seguir trayendo más personas. Sí, claro, sí. Queremos seguir enriqueciendo el podcast con más opiniones, no más la de Coloso y la mía, sino como que hacerlo un poco más completo y más nutrido y ver diferentes puntos de vista también. Y pues ya algo más, Neto, que quieras decir. Ah, saludos a la señora Kabuto, a mis Pokémones, y también pues ya dijiste, ¿no? La gente de Life Anime Bo, Encode, Jim Lobo, el Que Chingados, el Cis, Sergi Start, y ¿quién me falta? Sorcerer, Nerdulería, Paco Otro Nivel que me hizo RT de Twitter, de la emisión, y pues otra vez saludos al doctor Colos. Y no sé, ¿algo más? Creo que ya no falta nada, ¿no? Creo que no. Bueno, creo algo, que sería todo. ¿Algo más? Saludos a todos, todo el mundo. Eso, comentario final, Neto. Nada, ¿cómo te sentiste? Bien, tranquilo. ¿Sí? Digo, yo creo que sí, me la aviento nomás que sea más temprano, porque... Tú estabas cenando, güey. Bueno, no me regañes. Si quieres, lo podemos hacer como eso de las 7 de la mañana. No. A esa hora estoy saliendo a dejar los Pokémon en la escuela, güey. No, pero aquí andamos. No es el único tema que podemos hablar. Digo, sé un poquito de cine, sé un poquito de series. ¿Qué más? Algo. Aquí inventamos. Dentro de lo que sea, por hacer bola, yo opino. Eso, muy bien. Pues muchas gracias, Neto, por acompañarme, por hacerme segunda. Y no, bueno, esperamos tenerte nuevamente aquí pronto. Y pues ya gracias a toda la gente que estuvo en el en vivo y también la gente que nos escucha en Recalentado. Nos escuchamos dentro de 2 semanas y todo sale como debe salir. Gracias por todo. Nos escuchamos la próxima semana. No, nos escuchamos dentro de 2 semanas. Y pues ya, vámonos. Adiós. Adiós. Amigos.